fomento concursable para medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Anoche me puse a pensar en este momento y digo, voy a emular a Ro en sus versos, ¿no? Entonces anoté, mire, acá está, ¿ves? A ver. Digo, y sí, puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensé. Y no pasé de ahí. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, muy buenos días. 8:03 y no hay nadie que me diga que no es esa hora hoy. Exactamente. Porque hoy Ro está haciendo de tía. Felicidades. Felicidades para Ro, muy bien. 19 grados es la temperatura que acá me están diciendo. Muy despejado, no sé, yo no lo veo tan despejado. Dice que después va a estar parcialmente nublado. La sensación térmica es la misma, la humedad es del 83%. Hay una visibilidad de 10 kilómetros. Nunca llegué a mirar los 10 kilómetros, pero bueno, eso es lo que dice. Y el viento es norte de 15 kilómetros. Mira, vos no lo ves porque la persiana está cerrada. No, pero igual, claro. Cuando estoy en otro lado tampoco lo veo. Así que bueno, ahí está con la temperatura del día de este. Parcialmente soleado, en fin, qué sé yo. Vean ustedes, está lindo. Uno sale y está lindo. Casi yo volví al shortcito, mire. Yo las sandalias. Vio, ahí está. Ahí sí, lindo, volvió la primavera. Sí, sí. Estamos acá. Buen día, Nico, Ceci. Allí está Caro también. Y bueno, le mandamos, ya dijimos, un gran abrazo a Ro. ¿Cuántas veces, tía? No lo sé. Tiene cuatro varones y una nena. Ajá, por cuarta vez entonces. Por cuarta vez. Pablo, que está allá en Escobar también, un buen día para él. Y buen día para vos también, que estás allí, ya lo dijimos muchas veces, suponemos que levantándote, suponemos que estás con el café con leche o el mate de la primera hora de la mañana, o tal vez ya viajando al laburo, y ya estás en esta ruta alternativa. Exacto. Buen día entonces. Buen día. Había algo de lo que no podíamos hablar, ¿no? Una premonitoria frase sí. Que quedó en el aire del programa de ayer, y... No vamos a hablar del partido del amistoso de la selección argentina de fútbol. Bien, no vamos a hablar. ¿No? Ayer dijo esto y bueno, digo, no daba para hablar ayer, menos da para hablar hoy, me parece. ¿Pero no por sé. Qué? ¿Porque todo es el partido de Argentina? Bueno, creo que... Jugaron digo, otros sí, también. De fútbol estamos hablando. Estamos hablando ¿eh? De fútbol, ajá, sí. Ajá. Jugaron otros. Y no sé si interesa tanto si jugaron otros. Parece que aquí no, en pero este no, momento. ¿No es algo para disfrutar también el fútbol? Sí, solo para amargarse sí. Todo esto, los ajá. Títulos. Y todo los títulos son tremendos. Jugosos, colosales. Son tremendos todo lo que nos está... Todo es catástrofe. Todo es catástrofe, che. Acá somos, no somos... Pero bueno, fue un 6-1. A mí me quedó esa sensación. Yo no es que me senté a mirarlo, pero bueno, me avisaron, yo no me acordaba que estaba jugando. Estuve pispeando más que mirando el partido. Y me quedó esa sensación, ese deseo profundo, íntimo de decir... si nos cruzamos por los puntos, hay que ganar 1-0 y jugando mal. Uh-huh. Esa pequeña satisfacción que le queda a un hincha de fútbol cuando gana en esas condiciones. Uh-huh. Digo, esa cosa, ¿no? Porque la verdad que en algún momento se florearon, se agrandaron. En fin, hablo del equipo español, ¿no? Del equipo español, está bien. Uruguay ganó. Uruguay, sí, pero bueno, hay que ver contra quién se juega también. Está bien. ¿No? ¿Cómo era la...? No, el equipo de Gales. De Gales, está bien. La verdad es que no. Bueno, pero nunca se sabe. 1-0 ganó. 1-0, está bien. Bueno, está. Ahí está. Esto, digo, como para pegar una pasada así, una mirada a estas cosas que también nos atraviesan, ¿no? Nos atraviesan, por supuesto. Bueno, de Lula. Sí, estaba Lula de campaña en el sur de Brasil. Uh-huh. Está de campaña, sí, está de gira allí y... Uh-huh. Intervinieron la caravana, los tres micros atacaron, atacaron a tiros y a piedrazos. A tiros y piedrazos. A tiros y piedrazos de la caravana de Lula da Silva en Brasil. Dos de los tres ómnibus fueron que acompañaban generalmente periodistas los que fueron, los tiros dieron a estos micros. No se registraron ningún tipo de heridos, ¿no? Pero, en fin, está el país, está muy muy candente Brasil, ya lo hemos estado diciendo, y bueno, esto demuestra que digamos que es cómo están recibiendo a Lula, ¿no? En algunos lugares. Exacto. Que, sí, bueno, pero está bien, está, me parece que también está mostrando cómo hay una reacción que digamos está dispuesta a tirar. Claro. ¿No? Está dispuesta a disparar. Está. Bien. Bueno. ¿Qué viene? Qué bien, ahí es, sí, yo, por supuesto. Sé que atraso. ¿Qué tal, Divididos? Cero y jugando mal. Ruta alternativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Acá estamos, hemos vuelto acá, Ruta Alternativa, ¿sí? ¿Qué? 8:15 casi. 8:15. ¿Cómo se comunican con nosotros? Al 15-49-48-9876. Exacto. Ahí, en ese teléfono, nos pueden mandar un audio por WhatsApp, nos pueden mandar un mensajito, lo que tengan ganas. ¿Cómo? Sí, alguna crítica también, ¿qué? ¿Todo? No, pues. No, el número más lento, más despacio. ¿Más lento quiere? Era eso. 15-49-48-9876. Está bien. Así, está bien. Sí, ¿no? Estamos en www.lacolectiva.org.ar. Uh-huh. En fin, vamos a ir diciendo Facebook, La Colectiva, Twitter, todo. Y bueno, bien como lo dijimos, el programa de hoy tiene varios temas. Vamos a ir ya enseguida a hablar sobre el tema de Nahuel Rodríguez, que ayer se esperaba el veredicto. Vamos a hablar con la mamá de Nahuel, con Roxana Cancios, y ahí vamos a ver qué es lo que sucedió ayer, ¿no? Un poquito lo que pasó. Dentro del otro que vamos a hablar también, vamos a tener la columna de salud. Hoy tenemos una. Ajá. Está todos los miércoles, tenemos columna de salud. Vamos a entrevistar, en entrevista vamos a hacer sobre qué está pasó con el Tratado de Libre Comercio, el G20, qué va a pasar, qué viene, qué es lo que sucede. ¿Cuántas uh-huh. preguntas que tenemos para hablar sobre eso, no? Sí, y un foro que se desarrolló uh-huh. en San Salvador de Bahía, ¿verdad? El Foro Mundial Social. Claro. Así que vamos a hablar también sobre eso en esta mañana. Y vamos también a hablar sobre el tema cómo decirlo, un poco lo que le sucedió a las madres contra la violencia, contra la trata. Y bueno, ahí vamos a tener también un panorama de lo que está sucediendo uh-huh. y de lo que sucedió hace pocos días en esa organización. Bueno, y como siempre decimos, hasta donde podamos llegar. Sí, sí, por supuesto. No vamos a hablar del partido del amistoso de la Selección Argentina de Fútbol. Bien, un mes exacto de comenzado el juicio a Daniel Castañazo, el policía de la Metropolitana que atropelló el 15 de diciembre de 2014 a Nehuen Rodríguez, allí en el barrio de La Boca, y estamos comunicados con Roxana Cainzos. Buenos días, Roxana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué bien. Tal? Bien. Bueno, no se dio la sentencia en el día de ayer, entonces. No, bueno, como fue toda nuestra trayectoria, siempre nos suspendieron las audiencias para el juicio durante uh-huh. tres veces, uh-huh. y ahora, bueno, hace más de un mes ya que vamos a estar en juicio oral por un supuesto homicidio culposo, el cual ya tuvimos tres audiencias. La primera declararon los testigos, la segunda peritos, y después se dio los alegatos de la querella y de la fiscalía. Uh-huh. Nosotros hemos logrado sacar a la luz la verdad de esa noche. Se ha comprobado que cruzó en rojo, que iba a alta velocidad, que iba con la mano, imágenes del domo, y bueno, y sin sirena, también hemos claro. comprobado por los handy y por los testigos que tenemos. Así que estábamos esperando que ayer fueran los alegatos de la defensa y ya es veredicto. Uh-huh. Sin embargo, para sorpresa, nosotros tuvimos 40 minutos de alegatos y después pidió un receso el juez hasta el martes 3, el próximo martes a las 9:30 en Talcahuano 550. Así que, ¿explicó sí, por qué explicó por qué pedía ese receso? ¿Cómo? ¿Explicó por qué pedía el receso? Y porque supuestamente no tenía tiempo, tenía otros juicios. Ah, claro. Bueno, pero eso tendría que haber... Claro, es una, realmente... una desprolijidad más, por decir desprolijidad entre comillas, ¿no? Como bien vos lo señalabas, que se suma a, ya a las otras postergaciones. Bueno, el día 3, entonces, ¿qué es lo que falta? Faltarían las últimas palabras que tiene derecho, si quiere hacer uso, el oficial Daniel Castañazo, que es el procesado. Uh-huh. Y bueno, ya dijo él que dictaba el veredicto. Nosotros, bueno, a la espera siempre, yo pienso que acá lo que más cuenta es que, viste, no les gusta y quieren desgastar a la gente, porque nosotros hacemos radio abierta a todas las audiencias. Uh-huh. Y convocamos gente, y vos sabés que la lucha y la organización no, como que no les gusta mucho. Claro. Sí, entonces están trabajando eso, el desgaste de la gente para que no vaya nadie, y bueno, claro. Y todo quede así como... Bueno, en esta construcción has estado acompañada, ¿verdad? Sí, sí, sí, por supuesto. La verdad que todas las organizaciones y vecinos del barrio, mismo sus compañeros de quinto año que me mantenía, siguen acompañando en la lucha. Uh-huh. Hace más de 3 años ya. Bien. Bueno, vamos a estar atentos allí, entonces el día 3, y acompañándote también nosotros desde acá, Roxana, así que bueno, expectantes a ver cuál es la respuesta al final de este juez. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundir, muchas gracias. Saludos. Entonces el 3 de abril, recordemos que la fiscalía pidió una condena de 3 años. Uh-huh. Y la querella pidió 4 años y 6 meses. Exacto, por homicidio imprudente. Exacto. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Formosa, persecución a jóvenes y niños. El pasado 24 de marzo, durante la madrugada, alrededor de 70 policías ingresaron sin ninguna orden a la vivienda de habitantes Huichi, en la localidad de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa. Cercaron los barrios y se llevaron detenidos a 4 niños que tomaban tereré en la vereda. Solo uno fue liberado y el resto se desconoce el paradero, como también la de una joven que se llevaron los primeros días de marzo. Violencia de género. En horas del mediodía se realizará una nueva concentración en la municipalidad de Merlo, acompañando a Karina Abregú, sobreviviente de violencia de género. Recordamos que Karina fue quemada hace algunos años por su expareja y hace 2 semanas atacada, robada y apuñalada por 2 sujetos en una moto en la puerta de un centro de salud de Merlo. La semana pasada permaneció más de 22 horas encadenada en la puerta del municipio y se fue de allí con el compromiso de que hoy, 28 de marzo, el intendente Gustavo Menéndez la recibirá después de 2 años de lucha. Escuelas privatizadas. El viernes 23 de marzo, directivos de 3 escuelas municipales de La Plata fueron citados por la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de dicha ciudad para ser notificadas del ingreso a la Dirección de Educación de Gestión Privada. La comunidad educativa resiste esta medida y sostiene que desde el año pasado piden que se respete la naturaleza jurídica del establecimiento, que nació como una escuela pública de gestión estatal y que es el deseo de toda la comunidad. Huelga Nacional Aceitera. A partir de las 22 horas de ayer, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina están realizando una huelga general. La medida fue resuelta en asambleas y por el plenario de delegados y se realiza en defensa de las fuentes de trabajo que se ven amenazadas. Tal el caso de Cargill, la mayor agroexportadora del país, que ha despedido a 44 trabajadores. Además, rechazan la oferta de incremento salarial del 15% y exigen se respeten los derechos adquiridos sobre las condiciones de trabajo dentro de las fábricas. repudio y sanción al médico del Colegio Belgrano que elogió a Videla. Santos David Rebol, el jefe del Departamento de Salud Escolar del Colegio Preuniversitario Manuel Belgrano de Córdoba, se tomó licencia en el colegio y fue desplazado del servicio penitenciario. Rebol había compartido el 24 de marzo posteos en su Facebook que reivindicaban el accionar de los genocidas durante la última dictadura, en particular la figura de Videla. La reacción de la comunidad educativa fue inmediata. Enfrenta ahora distintos procesos administrativos que podrían derivar en sanciones. Jujuy, Instituto Helen Keller denuncian inminente desalojo. Los padres de los alumnos hipoacúsicos del instituto se encuentran desde el lunes tomando el establecimiento en repudio al traslado inconsulto que el Ministerio de Educación pretende hacer de la Escuela de Teatro Tito Guerra a dicho edificio. Ayer denunciaron que personal policial llegó en camionetas sin patentes y les informó que desalojarían el edificio. La institución es la única que trabaja en el área de hipoacusia. El edificio fue donado y diseñado específicamente para las personas sordas. Paraguay. Cientos de trabajadores rurales se movilizaron en Asunción para reclamar la reforma agraria. La Federación Nacional Campesina, la más grande del sector en Paraguay, convocó para el miércoles y el jueves la 25 Marcha de Campesinado Pobre. De acuerdo con la organización Oxfam, 90% de las tierras de Paraguay están en manos de 5% de los propietarios, la mayoría de los cuales son extranjeros. Convocaron a anular el voto en las próximas elecciones por no sentirse representados por ningún partido político. Gaza, preparan la gran marcha del retorno. En Palestina están preparando la gran marcha del retorno entre el 29 y el 30 de marzo, coincidiendo con el Día de la Tierra Palestina, una forma de resistencia nacional que representa una estrategia pacífica y popular para confrontar la agresión y ocupación de Israel. La actividad comenzará el 30 de marzo, fecha en la que soldados del ejército israelí asesinaron a 6 civiles que se manifestaban contra el despojo de 2.100 hectáreas. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Seguimos acá, 8:25, y dice que seguimos con 19 grados, muy despejado, como lo habíamos dicho. Parece que se viene esta semanita con bastante calorcito y el fin de semana largo. Acá estamos hoy con una máxima que va a ser de 26 grados. No hay muchas probabilidades de que llueva. Mañana ya sube un poquito más, 29. El viernes 30, 28 para el sábado. Y recién el domingo se empieza a nublar con un 30% de posibilidades de lluvia. Bueno, digo porque se viene un fin de semana larguito. Y todos lo están esperando. No sé, los que se van, ¿no? Los que queremos disfrutar de algún descanso. En eso estamos. Exacto, así es. Y bueno, pero ahí vamos a estar, me parece que con un fin de semana largo lindo, ¿no? Exacto. Con respecto a los cortes, bueno, hoy tenemos, por ahora, tenemos 3 cortes. Uno que se reempezó muy tempranito, de los trabajadores precarizados ahí en la 9 de julio, donde, bueno, es una situación a la cual, digamos, hace, los precarizados, es un poco, bueno, lo que hablamos de lo que estaba pasando, ¿no? Y eso es parte de lo que hay que visibilizar más, porque los trabajos son por contrato, los trabajos son por un tiempo que nunca se sabe, las presiones que son se sube más changas que otra cosa. Que otra cosa, y justamente los que tienen esos contratos, generalmente cuando se llega a fin de año, todavía falta, pero se toma, están todos preocupados si se va a volver a renovar ese contrato, y la verdad, esa es la situación que se está viviendo, y algunos sectores con más o menos digamos, qué sé yo, preocupación, ¿no? Algunos piensan así. Y organización. No, y organización, exactamente. Otro es en Callao y Corrientes, ahora dentro de un ratito también están las obras de Callao y Corrientes, uh-huh. Y a las 15 horas va a haber en Congreso. Todavía no tengo claridad de qué va a pasar a las 15 horas en Congreso. No sé si es por jubilados, como hace muchísimo tiempo, no sé, la verdad que Ro tiene más cancha para buscar esto. A mí me cuesta un poquito buscarlo y saber exactamente lo que está. Yo quiero, bueno, pensar que sigue siendo. Al final del programa seguramente tenemos, sí, el tiempo. Y yo quiero encontrar. Pensar que también sigue siendo, porque es un reclamo que los jubilados están haciendo, esta reforma que se hizo. Estamos viendo cuál es la situación. Hoy se ve al cobrar ese supuesto incremento que se da cada 3 meses o cada no sé cada cuántos meses, no es nada, claro. no alcanza ya ni siquiera la inflación que propuso el gobierno de 15%, porque abril va a ser un mes bravísimo, hablan de un 40% en el gas, imagínate la gente mayor que necesita. El gas habrá subido un 100% entre diciembre y ahora el mes de abril. Así que bueno, vamos a seguir viendo cuáles son los cortes, hay muchísimos cortes por... Perdón. Ustedes son terribles. Arrancan diciéndome que voy a pasarla re bien todo el fin de semana, que va a estar re soleado y terminamos así. No, yo no escucho más este programa. Entonces empiezo primero por el clima, por las problemáticas y después el clima. El clima. Bueno, en fin, ya voy a buscar, ya les voy a dar más datos en un ratito. En ese sentido, hay un intento por vía de la reforma laboral de darle plafón legal al tipo de empleo precario que caracteriza hoy ya el funcionamiento de la economía argentina. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que muchas personas son detenidas arbitrariamente por la policía con la excusa de averiguación de antecedentes, contravenciones y delitos menores, y que son torturados y asesinados. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No. No ocultan la mentira, no. Mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Ocho y 31. Ajá. Ahora seguimos con la misma temperatura, uh-huh. Y estamos averiguando qué es el corte que vamos a tener Congreso. Quiero estar segura de lo que va a pasar en Congreso. Estamos en eso, estamos en eso. ¿Y dónde estamos? Estamos acá en el 102.5, en este barrio del Caballito, los que tienen la suerte de escucharnos aquí. Estamos en www.lacolectiva.org.ar. Nos encuentran en el 1549-489876 para lo que gusten mandar. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene ahora? El seguimiento de medios, ese seguimiento de medios que vamos a irnos a Escobar, vamos a ver cómo está en Escobar. Escobar seguramente está enfloreciendo porque con estas temperaturas que acabo de decir, 29 grados todos estos días, 30 grados, obviamente va a estar. ¿Habrá vaciado la pileta? No lo sé, pero podemos preguntarle. Buenos días, Pablo Brambilla. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, bien. ¿Usted? No se vacía la pileta, porque si usted vacía la pileta, se le raja. ¡Ah! Muy buena, bueno, muy buen el dato. Muy buen el dato. Tip de esos, bueno, perfecto. Muchas gracias por el dato. No, no, faltaba más, imagínense. No, se lo aviso también al presidente, que ahora se va a Chapad Malal. ¿Ah, sí? ¿De otra vez? Sí. Bueno, hay que descansar. Descansar, pero hace muy poquito, todo el verano estuvo descansando, y bueno, volvió, se volvió a ir, hizo esa cosa en Chapadmalal la otra vez, el encuentro ese, le espiritual. Ha gustado, hombre, le ha gustado, evidentemente va a gobernar desde ahí de repente. No nos pongamos finos tampoco, no. Lo único sí, es raro, por lo menos digan dónde firma los decretos, porque si firma el decreto, dice que lo firma en casa de gobierno y está en la Angostura, por ahí es un poquito, no sé, claro, puede parecer raro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, no, sí, le digo porque tiene una causa abierta por ese tema. Ah. Bien, no, porque imagínese, uno no puede andar firmando un megadecreto desde la Angostura, pescando alguna trucha, ¿eh? Claro. Bueno, hablando de truchos. Bueno, ¿le parece que arrancamos con los medios masivos comerciales y estatales del día? Pero, por supuesto. Bueno, por supuesto, no íbamos a hablar ayer, ni tampoco vamos a hablar hoy. ya hablamos nosotros. Por eso, no vamos a hablar ayer ni vamos a hablar hoy de el partido amistoso internacional entre Argentina y España. Correcto. No hablemos. Tampoco vamos a decir que Jorge Sampaoli dijo que hay que hacerse cargo. Claro. Claro. Sí. Pero bueno, no se olvide que no habría que decir tampoco que dijo que tuvieron un primer tiempo excelente. No, claro. Impecable. No, digamos, impecable. Primer tiempo impecable. Bien. Sí, casi impecable. Por uno, creo que fueron por 4 goles. Hasta ahí está impecable. Casi impecable. Exacto. Bueno, y le agrego un dato de esos que parecen a veces relevantes, por ahí no el oyente no lo tomó en cuenta, pero los multimillonarios que jugaron ayer, cotizan, además de cotizar en bolsa, es bueno tener presente lo que viene en Rusia. Claro. Porque fíjese, dentro del ranking de 32 selecciones que van a participar en el Mundial, primero está Brasil, vale, el plantel vale 797 millones de dólares. Ajá. Luego viene España con 765, tercero Francia, Alemania y quinto está Argentina. Sí, señor. Es decir, podríamos decir, en una palabra, le ganó, es como el tenis, ¿vio? Sí, el ranking, el que más guita genera es el que gana. Claro. Bueno, en este caso se cumplió la regla. Carísimo el gol argentino, ¿no? Si dividimos el costo del plantel en la cantidad de goles hechos... Sí. Sí. Tengo unos cuantos pibitos que le hacen por la mitad, le corren el doble. Titula Radio Mitre, escándalo en Boca, denunciaron a Walter Bou, el delantero xeneize, por golpear a dos mujeres en la ciudad de Concordia. Le digo porque seguimos hablando de fútbol, sí, ¿no? Claro, claro, sí. No, sí, está sí, bien, sí. No, pues si no hablamos de cualquier cosa. Pero sí, siguen escondiendo cosas, bueno. Bueno, digo, ayer le traje el plantel de Boca, me parece que tendrías que repensar algunas cuestiones, ¿no? Bueno, en fin. Le traje algún audio interesante que quisiera compartir con ustedes, que son de estos detalles que siempre aparecen, pero a veces no lo podemos detectar rápidamente. Vamos a escuchar a la gobernadora de Tierra del Fuego, a Bertone. Escuche estas nuevas exploraciones de bienes comunes, que claramente ellos le llaman recursos naturales. ¿Cuál es la excusa? Escúchela, al final del track está la excusa. Escúchelo. instalaciones de las áreas denominadas CA12 en el centro de Tierra del Fuego. Si estas licitaciones resultaran exitosas, sería ampliar en un 60% más nuestra capacidad de gas para la Argentina, ¿no? Y lograr un objetivo que estamos buscando todos, que es el autoabastecimiento energético. Es un área geológica muy buena, por eso esperamos tener buenos resultados, no solo porque nos significa tener mayor producción de gas y mejores regalías, sino que también significa nuevos puestos de trabajo. Bien. Sí. Uno diría, sí, va a explotar yacimientos gasíferos, sí, en el medio de Tierra del Fuego. Ese, claro, es el primer dato. Claro. Y la excusa de esto es, no, vamos a generar puestos de trabajo. Ese, bueno, okay, es viejo. Sí, es viejo. Es viejo. Es un recurso... Habría que coacharse un poquito más, ¿eh? Bueno, le hacemos esta recomendación desde acá, por supuesto. Por supuesto. Bien, el titular de hace unos minutos nada más, lanzan un plan de retiros voluntarios para reducir los empleados públicos. Ah, sí, lo estaba viendo. ¡Qué tremendo! Ah, caramba. No, claro, van a pagar en 24 o 36 cuotas. ¿Qué le pasa? Sí, ¡qué bárbaro! ¿Sabés qué pasa, Pablo? A mí estas cosas es como que me retrotraen, pero inmediatamente vos dijiste eso y a mí se me representó la palabra remis. O kiosco. Claro. Digo, no, es inevitable porque es un déjà vu. A mí doloroso. Me remita la palabra emprendedor. Claro, emprendedor, le cambiamos, sí, los términos, pero claro, es la misma, ¿no? Bueno, hoy está Uber, ojo, no es solo remis. Uber. Bueno, con lo que sea, pero fue así, automático. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si habrá otra cosa, pero digamos, porque está ya cubierto esos dos rubros que acaba de decir Daniel, tanto el remis, taxi. Pero claro, bueno, al senador Bullrich, podríamos poner una cervecería. Ah, también. ¿Le parece? Queda, sí. Bueno, depende de la indemnización. Claro, por eso, bueno. No, por supuesto. Si es muy buena, artesanal, podemos ser poetas nada, también. Muy claro. Estruendoso, ¿no? Claro. Bueno, Laura Di Marco, la periodista Laura Di Marco, ayer en Canal 26, nos dice que, a pesar de todo lo que le dije, por eso el presidente se va a descansar. Porque padece el poder. Ah, padece el poder, güey. El tema este de la salud, del estrés que tanto lo afecta a Mauricio, ¿vos le ves algún tipo de complicación política hacia adelante? Bueno, se ve, él está deteriorado físicamente, ¿no? Uno lo ve y ve que deteriorado, digo, no es que esté afectado físicamente, bueno, no tiene graves problemas de salud, pero te das cuenta que el poder lo padece, ¿no? Esto le pasa desde que es presidente de Boca, que una vez estaba en una encrucijada en Boca y lo tenían que operar de la rodilla, viste que él tiene sucesivas operaciones, sigue con ese problema, con el tema de la rodilla por el deporte y eso, y que él está con su psicoanalista y le dice: qué suerte que voy a estar 2 horas fuera de todo este espelote. Caramba. Yo al principio cambié. ¿Para qué quiere la reelección? Ya está. Sí, ¿para qué? No padezca más, pare de sufrir, presidente. No, además cambiaría rápidamente de psicoanalista, ¿no? Sí. Porque hay una confidencialidad paciente y profesional, que ¿cómo sabe ella lo que le dijo? No, por confesiones del presidente. Ah. No, porque se tomaron un café y le dijo, no, es que yo padezco el poder, porque imagínate, es una barbaridad tener que andar haciéndome cargo de semejante quilombo, Sí, sí. Y bueno, ahí está, Ella lo cuenta en televisión para sumar un poquito de show, un poquito de espectáculo, presidencial. Pero me gusta esto de un presidente, digamos, victimizado, ¿no? Sí, pobre hombre. Bueno, pobre hombre. Ahora se comprende más por qué se tiene que ir a Chapadmalal otra vez de vacaciones, sí, ¿no? Claro, entonces, sí. Bueno. Se desarrolló ayer, durante toda la mañana, el Women 20. Ajá. ¿Women 20? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, mujeres del sector público, 200 mujeres del sector público y privado debatieron recomendaciones para la Argentina que van a llevar al grupo de los 20. Ajá. Ah. Claro, por supuesto. Claro. No, claro, por eso le digo. Claro. Todas son emprendedoras. Sí, emprendedoras. Sí. De hecho, una de las discusiones, además del coaching, además del uso de tecnologías, estuvo, por supuesto, el de mujeres emprendedoras en el mercado formal. Quiero escuchar eso. Claro. Quiero saber de eso. Por eso. Bueno, si quieren, para mañana le traigo un recortecito, no sí, estaba sí, todavía. Sí. Bueno, no, por supuesto, pero quiero saber, quiero entender lo que está pasando, a ver si me sumo. Sí, muy probablemente el tema lo podremos ampliar en un ratito también. Naturalmente. Son de esas cosas interesantes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, totalmente. Correcto. Y siguiendo un poquito con algunas de estas cuestiones, hubo una escracha a Pharmacity porque denuncian a la ex empresa de Mario Quintana por evadir impuestos. Ajá. Así que bueno, le digo, ya no sé quién del gabinete no está acusado de corrupción. Claro, el tema es que es lo mismo de lo que se acusa a Cristóbal López y otros, ¿no? Bueno, pero no es tan importante, imagínense, porque es el asesor del es el secretario del presidente, no es alguien tan importante. No, claro, no, por eso. Por eso le digo. Bueno, hablando de zarpados de coaching, escuche a la gobernadora Vidal, que ayer en un escenario magnífico, en la tierra, en el medio del campo, en un camino rural, habló de las mejoras de los caminos rurales, la inversión que están haciendo, todo en nombre de quién, en nombre de los chicos. Señora, señor, escúchela. A ver, qué lindo. Junto con el gobierno nacional y el gobierno provincial, obras que dentro de unos años van a garantizar que cualquier productor rural ya no tenga que pensar qué pasa si llueve y qué pasa si se inunda. Entonces ahí van a estar las obras para aliviar cualquier exceso de agua. Los caminos rurales, provinciales y municipales, son muy importantes, son importantes para sacar la producción, son importantes para los chicos que van a escuelas rurales, para que los docentes y los chicos puedan llegar. El tono. Uno imagina que entra a una librería y dice, buenas, tiene un libro de Onetti. Digo, ese tono angelical, ¿lo llevará, lo arrastrará a lo largo de todo su vida? No, toda su vida no, porque cuando tuvo que estar en medio de con los trabajadores, ¿se acuerdan? Era otro tono. La oyente no recuerda a Vidal en el marco del Indoamericano ni la represión en el Borda. Claro, por así supuesto. Así que siempre es bueno también recordar un poquito los antecedentes de alguna gente, ¿no? Es muy zarpado de coaching su tono. No, por supuesto, está muy, muy, muy bien coacheada. Sí. Lo reconocen todos los intendentes. Se lo dicen a todo el mundo. Bien, Ritondo, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, asegura que la gobernadora va a ser presidente. Escúchelo. La gobernadora debiera tener a su criterio de ser reelegida. Necesita 4 años más. Sin duda es un pensamiento personal. Yo creo que se va a un proceso de consolidar las políticas de Cambiemos con el presidente Mauricio Macri, con Horacio en la ciudad y con María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. ¿María Eugenia presidente alguna vez? Falta mucho. Igual para María Eugenia falta mucho, significa que alguna vez puede falta mucho a poner presidente. En discusión esto. Claro, no, sin no duda lo ponemos tiene, en discusión. Sin duda María Eugenia tiene capacidad para ser presidenta, lo ha demostrado cuando fue ministra en la ciudad de Buenos Aires, cuando fue vicejefa de gobierno, hoy como gobernadora, pero sin duda falta mucho y me parece que la discusión que tenemos en la provincia de Buenos Aires y el trabajo que tenemos nos impide ver esto. Es maravilloso porque el tipo salió con lo primero que se le ocurrió, falta mucho. Y después todo lo demás que dijo fue para justificar aquello que había dicho. Sí, es precioso. Siempre dijeron, falta mucho, no vamos a hablar de este tema, pero. El central no bajó la tasa y liquidó otros 159 millones de dólares para mantener el dólar. Van casi 2.000 millones en el mes. Un abrazo a Sturzenegger. Bien, Macri anuncia hoy la baja en la pobreza, dice el cronista comercial, sostenida por un alza del empleo precario. Precario. Precario. Así que bueno, la desocupación va a caer, pero el trabajo en negro aumenta. Sí, claro. Le digo para que usted vaya teniendo también. Sí, lógico. Bien, y hoy el ministro Aranguren, el ministro de Minería y Energía, va a anunciar las nuevas tarifas del gas que rondan un aumentito del 40%, algo liviano, le digo. Sí, livianito. Sí, de diciembre ahora suma un 100. 100. Al doble. ¿Está bien? Bueno. Y para redondear un poquitito el momento este, yo le pediría que escuchen a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ayer estuvo en el Grupo América de Vila Manzano con Santiago del Moro en Intratables. Ajá. Escúchela. Da nuevamente definiciones sobre gatillo fácil increíbles, impresentables. Escúchela. Un gobierno que todo el tiempo está dando exámenes de que si puede finalmente gobernar y consolidarse en el poder o no. Ya creo que ese examen lo hemos pasado. ¿Usted cree que lo han pasado? Con buena nota. ¿Con qué nota? Y con un 10, diría yo. ¿Cuántas veces renunció al gobierno de Mauricio Macri? Nunca. ¿Una vez no renunció cuando? En un momento cuando recién asumía. No, sí, la bueno. La triple fuga. Es que no renuncié. Ofrecí mi renuncia. Bueno. Cuando fue lo de la triple fuga. Que en realidad cuando uno lo mira, pensar que era una escapada de una cárcel de 3 personajes era como un acontecimiento menor, ¿no? La gran batalla contra el narcotráfico no es la cantidad de droga que uno secuestra. La gran batalla contra el narcotráfico es que el Estado no sea parte del problema, que no sea cómplice. Creo que siempre tenemos la misma discusión cuando hablamos por radio y quiero volver a instalarla, que tiene que ver con el informe de la Correpi. informe de la Correpi, que habla de que hubo 721 casos de gatillo fácil. Usted siempre me dice, ese informe es falso, le voy a mandar los números que demuestran que esto no es así, y la verdad es que no he tenido la posibilidad de verlos, no me los ha mandado ni a mí ni a la producción. Lo primero que tengo que decir es que si hay algo que tenemos que mejorar en la Argentina es la cantidad de policías que mueren en enfrentamientos y que mueren llegando a sus casas. Para nosotros, abajo de ese policía, abajo de ese gendarme, hay un ser humano. Y como sociedad tenemos que volver a humanizar al policía, porque va a cuidar mejor a la gente. Si la gente lo saluda, si la gente lo reconoce. Y cuando mira los números, va a ver que hoy tenemos menos muertos civiles que los que había en el 2014 y en el 2015. Lo importante es la acción, no la táctica. Los jueces en la Argentina analizan la táctica. Un gatillo fácil es un policía que sale, que se baja de un auto, que no le gustó la cara de un chico y que le mete un tiro. Eso es un gatillo fácil. Lo invito a venir conmigo a caminar por cualquier lugar. ¿Qué le dice la gente en la calle? Y la gente está muy contenta con lo que estamos haciendo. No. Digo, ¿por qué no le aceptaron la renuncia si la presentó? ¿Por qué no la aceptaron? La ofreció. No costaba nada. Bueno. Por favor. Alguien tiene que hacer el trabajo. Aparte esa definición, y bueno, también se fue por las ramas para no decir no voy a presentar nada, ¿no? Porque no tiene lo que presentar al lado de lo que es la Correpi con todas las estadísticas y los años que lleva, ¿no? Si usted se hace el gallito, después tiene que salir a responder. Y sí. Claro, y no, claro. Tiene que reconocer que no tiene nada para argumentar. Claro. Bueno, en este caso es lamentable, es realmente lamentable todo lo que hemos escuchado recién. Sí, aparte educar a toda la policía tiene que educar. ¿Cómo educa? Pero tiene que educar a los que también les enseña, porque es todo así esto. Bueno, y le remato este momento tan agradable para el oyente de la oyenta, que ahora se aprobó la cachiporra, la cachiporra, ¿sí?, policial de la provincia de Buenos, ¿sí?, Aires. Se le dio un marco, pero no como arma. Sino que es un elemento de disuasión. Ahí le traje una nueva palabrita. Sí, acá justamente. Después podemos hablar un poquito de eso también más. Muy bien. Por el momento le damos un cierrecito a este momento de los medios masivos comerciales y estatales y seguimos por esta ruta alternativa. Gracias, Pablo. Abrazo. Gracias. Grande. Bueno, algunas cosas son un cachiporrazo simbólico. Vamos con Kings with Cans, Gorillaz, Lechaz. Sí, con un 10, diría yo. Kids with guns, take it over, I won't be long. Mesmerize skeletons, kids with guns. Easy does it. Does it easy? Does it make up something to say? Girls are turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all desire, it's all desire. Drinking out, pacify, taking soul, where you are. Doesn't make sad to, but it won't be long. Cause kids with guns. Easy does it, they got something to say. Now the turning is into monsters. Ruta Alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. En una linda mañana acá en la ciudad de Buenos Aires, y nos encontrás en el 1549-489876 WhatsApp o lo que quieras. Bueno, la trata de personas con fines de explotación sexual es considerado un delito de lesa humanidad. Es el tercer negocio a nivel mundial después del tráfico de armas y las drogas. Son muchas las mujeres y niñas que desaparecen en Argentina y somos muchas las personas que las buscamos y no dejamos de buscarlas. Y muchas son las personas que año tras año luchan contra la trata, ayudando y rescatando a muchas de estas víctimas. Hoy vamos ahora a entrevistarnos con Margarita Meira, que es fundadora de un comedor comunitario y de la Asociación de Madres Víctimas de Trata, que el pasado 20 de marzo recibieron balazo frente al comedor donde varias personas esperaban recibir los alimentos del día. Esto ocurrió a plena luz del día, a las 11 de la mañana, y bueno, un poco para que nos cuente eso y un poco sobre este tema, ya estamos comunicados con Margarita. Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Digamos que ahora un poco más tranquila, pero uh-huh. En Europa me dan un premio y acá me dan tiros, porque claro. La verdad claro. no tiene otra explicación. Sí, pero bueno, es así cuando uno vive en un país que hay dictaduras, uno no tiene prensa. Claro. ¿Vos, ¿a qué te referís con dictaduras? Sí, acá yo digo que hay dictadura porque... Nosotras las madres, que somos 14 madres víctimas de trata, estamos luchando contra este flagelo y es como que no existimos, salvo por ustedes, que son radios alternativas, pero si no, no existimos en el país. Somos 14 mamás, tenemos una asociación, tenemos abogados gratis, porque mi marido se tuvo que recibir de abogado para ayudarme, porque el Estado no tiene abogados para la trata. Tenemos psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, y todo un equipo para ayudar a las víctimas. Hacemos el trabajo que tendría que hacer el Estado. Y nuestro peor flagelo es que no tenemos dónde poner a las víctimas cuando rescatamos. Claro. Esto es lamentable y por eso estamos pidiendo ayuda al mundo. Y bueno, y por eso Italia, está toda Italia acá con madres. No sé por qué. Salimos 3 páginas en el diario La República de Roma. Nos hicieron una nota en la televisión, el programa La Iene, donde después entraron a un prostíbulo, hicieron cámara oculta y filmaron a las chicas que están secuestradas. Vino otra revista de Italia, la Internazionale, Francia, Suiza, y bueno, y ahora este premio que para mí fue, para todo el grupo, fue lo más de lo más. Nunca pensé que Europa me iba a dar un premio, pero vi acá nada, y cuando llego al otro día, para una moto y dispara un tiro, el otro tiro no le salió. Y por suerte no hubo muertos porque estaba toda la gente del comedor, porque yo tengo un comedor y un centro cultural aparte de madres. Claro. Y por suerte le falló el arma y no salió el tiro y se va. Fue una crisis, un ataque de la gente, desesperación, porque hubo mucha pólvora y mucho olor a pólvora, un humo terrible. Y cuando ya le calmé un poco a la gente, vuelve esta persona, nosotros levantamos el casquillo, vuelve esta persona y pensamos que arregló el arma y bueno, que ahí nos iba a liquidar a todos, pero sí. No, volvió a buscar el casquillo. Claro. ¿Hay alguna novedad aparte sobre esto en investigación de lo que pasó? ¿Se sabe algo más? Mira, nosotros le dimos el casquillo. Estaba la revista Hechos en Buenos Aires haciéndome una nota por el premio. Y el fotógrafo le pudo sacar foto a la moto, tenemos la patente, todo ese dato le dimos al fiscal. Esto fue el miércoles pasado, todavía no hay ninguna citación del fiscal. Igual yo me voy a presentar el martes con mi marido, que es abogado, para hablar con el fiscal, a ver cómo está la causa. Hay cámaras en la esquina. Y te digo más, si la policía hubiese venido en el momento que yo llamé, lo hubiese agarrado, porque esta bestia vuelve. Claro. Y la policía lo podía agarrar tranquilamente cuando volvió, pero parece que liberaron la zona, porque fíjate que estoy a 50 metros de un banco que tiene custodia en la puerta, porque para el banco hay custodia. Con nuestro sueldo se paga el policía que se para en la puerta del banco. Escucha un disparo de una 9 milímetros, porque lo escuchó. Claro. Y no vino. No vino cuando llamé, vino, bueno, cuando se le dio la gana, vino. Todavía el 911 me pregunta de cómo estaba vestido, qué color era la moto. Le digo, me están tirando balas, ¿qué de qué color? Claro. Mándeme a un patrullero. Bueno, vinieron cuando quisieron, pero esto es muy grave. Y además en una zona donde hay todo tipo de policía, ¿no? Sí. Digo, Constitución, hay policía uniformado, no uniformado, digo, hay una presencia policial, me parece, cuando quiera. No, la presencia policial está un poco ahí en esos techos que son un mamarracho que hizo el gobierno, porque no te cubre nada, te tomás el colectivo bajo el agua, porque sacaron los techos hermosos, pusieron unos techitos. Y ahí a veces está la policía, pero en general, para mí la zona está protegida para estos delincuentes. Ajá, liberada. Está protegida, sí. Por eso no hay policía. Claro. Margarita, vos viniste a los 18 años acá desde Misiones con ilusiones, con una cantidad de cosas. Por supuesto, hiciste muchísimo porque ya en el 89 pusiste el comedor y, bueno, a través de la desaparición de tu hija y después el asesinato. A ver, no te escucho bien. No, que viniste a los 18 de Misiones acá con muchas expectativas para estudiar. Hiciste muchas cosas que tal vez no sé si eran todo lo que esperabas que ibas a hacer en la vida, porque la vida te traspasó con otras cosas, como es la desaparición de tu hija, ¿no? Sí, bueno, yo vine a los 18 años de la selva de Misiones, donde cuando tenía 8 años casi me come una anaconda de 10 metros de largo y de 50 centímetros aproximadamente de grosor. Y vine porque quise estudiar, allá no hay secundaria, no hay hasta el día de hoy. Y yo quise ser médica. Pero bueno, la vida me llevó por otro camino y no pude. Y me tocaron muchas desgracias. Mi marido fue mi actual pareja, porque yo soy viuda del papá de Susi. Él lo crió desde los 2 años. Y él estuvo secuestrado en la dictadura. Y bueno, yo trabajaba muy bien confeccionando ropa para las grandes casas de moda. En mi casa, y mi marido era mecánico de máquinas de coser para las grandes industrias, y cuando vino esta debacle, que vaciaron el país, como ahora que están vaciando, con Susi pusimos el comedor y me fui a vender a la Plaza Constitución. Claro. Y bueno, mi marido se fue a trabajar de chofer de taxi porque no quedaban otras. Yo quería, lo único que quería era cuidar el alquiler, para que... Sí. Es muy triste estar mal y tener que ir a vivir a una pensión o alguna villa. Entonces dije, no, yo me mato la vida para sostener el alquiler, que lo sostengo hasta el día de hoy, por suerte. Y me fui a vender a la calle. Y bueno, ahí desaparece mi hija, Susi. Y no pasé hambre porque tenía el comedor. Claro. Lo poco que ganaba era para el alquiler y me dedicaba a buscarla. Yo estaba embarazada, había quedado embarazada reciente de mi último hijo. Y bueno, un día un taxista, compañero de mi marido, viene y nos avisa porque él había llevado al asesino atrás de pasajero con el amigo, uh-huh, con el otro delincuente, que es el que mató, uh-huh, al marido de Georgina Barbarossa, ah, y escuchó que Susi estaba muerta y nos vino a contar. Ah. Así que me llego a la comisaría y lo primero que me pregunta el oficial es cómo me enteré que Susi estaba muerta. Y le dije, me contó un vecino, porque no le iba a decir, sí, claro, la verdad, porque ya, claro, venía muy golpeada con la justicia, porque yo conocí la CIDE por una persona que me dijo que existe la CIDE. Yo fui, estaba Raúl Martín, Estiuso, el Lauchón, el que lo mataron confundido con un narco, y me dijeron que me iban a encontrar a Susi. Fui a la presidencia, estaba la dictadura de Menem y Duhalde, no me recibió. Los jueces me decían que ya lo iban a encontrar, que la policía lo está buscando. El asesor tutelar, Virginia Laurenco, me decía, ella tiene 17 años y sabe lo que hace, nosotros no estamos para cuidarla. Y bueno, cuando la matan a ella, mientras dormían, le abrieron el gas y la matan. Y después la ponen en la bañera, como diciendo que se estaba bañando, y la postura en la bañera no era de caída. Bueno, está todo probado que fue un homicidio, pero como el sicario es sicario del poder, nunca va preso. Claro. Esto me enteré muchos años después, investigando. Ella le había contado a una amiga que estaba en Cocodrilo, en Champú, en Escorpión y en Rouge, porque ella no se podía escapar, no se podía ir, porque él me iba a matar a mí, a la hermanita. Bueno, fueron tiempos muy duros y... Y bueno, la enterré, dije, ya Susi ya está muerta, haga lo que haga, hoy no tiene sentido, voy a cuidar a mi bebé que tenía 3 meses, Guadalupe de 5 años, y después voy a empezar a caminar nuevamente los tribunales pidiendo justicia, pero ya con un poco más distendida, y 4 años después, cuando quiero empezar a caminar, me entero que hicieron pasar por accidente y cobraron $40,000. Claro. Y bueno, ahí ya podía pensar un poquito más, no tanto, porque yo creo que la mente se me despejó cuando mi marido se recibió de abogado. Ajá. Cuando él me dijo, yo voy a estudiar abogado porque acá sin abogado no hacemos nada, pagábamos abogado y se vendían, el doctor Dátoli y compañía me sacaban plata, me sacaron $7,000 y no me hicieron nada, y así sucesivamente. Y bueno, él empieza a estudiar y después a mí me arma una causa por la venta ambulante y me llevan presa 14 meses. Él se atrasó 14 meses en sus estudios. Cuando salgo de presa, él le agarró un infarto, estuvo 1 año reponiéndose. Bueno, pero siguió y se recibió. Margarita. Hoy no pueden comprar al abogado, ese es el problema. Claro, claro, claro. Pero nos cajonean las causas igual, sí, y tenemos que reabrir, sí, y reabrir. Mm. Tenemos un montón de causas en la justicia y está todo dormido. Vamos a tener que recurrir a los tribunales internacionales en queja. Claro. Porque esta lucha es muy terrible. Estamos como las madres de Plaza de Mayo. Mm-hmm. Somos las nuevas madres de Plaza de Mayo que vamos a dar la vuelta a la pirámide y pedimos, sí, el cierre de los prostíbulos, como marca la ley, porque en la Argentina está prohibido el prostíbulo, pero están funcionando, porque es un negocio millonario. Sí. Y fíjate que después viene Lorena Martín y me dice, Margarita, yo te vengo a contar una cosa, porque vos estás luchando y sos mamá, y no vas a dejar de luchar. Yo te voy a contar que mi papá es el dueño de Champú y Cocodrilo, donde estuvo Susi, y es socio de Mauricio Macri. Yo le traía la plata, yo no sabía de qué se trataba. Ella denunció este caso, yo me enteré lo por recuerdo, Lorena. Sí, lo recordamos. Sí, sí. Claro, claro. Y me dijo, fíjate que la cancha de básquet en Boca se llama Raúl Conde, que es el que figuraba como dueño de Champú. Y después, cuando se muere, le pone ese nombre, Macri, y queda el hijo, Gabriel, y se le escapó una piba de 14 y está en Cancún, México, con Raúl Martín. Uh-huh. Hoy es jefe de los Zeta. Sí. Fíjense, uh-huh, qué clase de bestia teníamos en la CIDE. Sí. Y bueno, Hoy estamos contra dónde, el poder. Claro, y a dónde uno termina reclamando, ¿verdad, Margarita? Margarita, muchísimas gracias por este recorte que has hecho de tu vida. Y bueno, vamos a seguirla y vamos a seguir acompañando el tema y este recorrido que están haciendo ustedes como madres de víctimas de trata. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Me resultó sumamente claro e impactante esta presencia activa del Estado alrededor. No es una participación por ausencia, hay una participación activa del Estado en relación a la trata en todos los en todas las instancias, en todos los momentos. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuándo empieza y no vas a entender cuándo termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. Desfalopa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La Colectiva 102.5. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Y 10 de la mañana, 20 grados, subió un poquito la temperatura. Ya está, dice que va a ser parcialmente soleado, no va a estar muy despejado, como decía antes. Pablo nos habló de la cachiporra y el gobierno bonaerense aprobó el uso del bastón como arma reglamentaria para dar autoconfianza y seguridad a la policía. Autoconfianza. Sí, sí. Cerca de 55.000 uniformados ya comenzaron a recibirlo. El Ministerio de Seguridad Provincial elaboró un instructivo que señale cuáles son las áreas recomendadas para pegar, que comprenden un 90% del cuerpo humano. 90% para pegar. En las próximas semanas, estos efectivos la van a tener en actividad. Y esto es, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, aprobó el uso del polémico bastón en la provincia de Buenos Aires como un arma defensiva y ofensiva. Ajá. ¿Qué me cuenta? Sí, claro, más bien. Discúlpenme. Sí. O sea que el 90% están sugiriendo que nos caguen a palos en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. No dejen nada. Tienes que tener mucha mala suerte para justamente pegarme en ese 10% restante. Digo, lo dijo Mafalda, pan en el mundo, me quiero bajar. Sí.

Exactamente. Y bueno, eso es todo. Después, otro dato que lo dejo picando, pero ya se aprobó la fusión de Bayer con Monsanto. Sí. Esta fusión que es para analizar, ¿no? Se dispararon las acciones de ambas empresas y bueno, y hay que analizar cómo va a repercutir tanto en la industria farmacéutica como alimenticia. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, la dejamos para otra. Muy bien. La dejamos para otra. Muchas gracias, Martín. Bueno, buen fin de semana, ¿eh? Gracias igualmente. Bueno, el doctor Martín Lischinsky en esta columna de salud. ¿Cómo hacer las empresas más humanas? Se disponen equipamientos, medicamentos que llevan al despilfarro. Un proceso histórico. Donde hemos tomado cuatro decisiones centrales. Crear la cobertura universal de salud. Fortalecer el sistema de salud pública. Fortalecer las obras sociales. Crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías. Fuerte aumento en los medicamentos de consumo masivo. El incremento que se ha registrado desde el 30 de octubre de 2015. Están hablando de una suba en promedio de 132%, pero aquí también nos decían que hay medicamentos que se han incrementado prácticamente en un 200%. Obviamente no hay bolsillo que aguante. En cuanto a los aumentos, se han verificado de forma muy dispar. Hay medicamentos que han aumentado hasta el 200% y el 300%, y estamos hablando de medicamentos de uso muy común. Fer, guerra o no guerra, batalla contra una corporación pesada como son los laboratorios. Se acaba de firmar el acuerdo definitivo entre el PAMI y los laboratorios nacionales. Batalla contra la corporación laboratorios. Digámosle a la audiencia que es una de las grandes batallas que va a dar este gobierno de aquí en adelante, ¿no? Son los cuatro puntos más importantes, que son históricos. Licitaciones para las compras. No se hacían licitaciones antes. Precios máximos, o lo que se denominan los precios PAMI, para los medicamentos referentes. Vale decir, precios topes. Ajuste por el 70% de inflación y también la compra conjunta de varios organismos del Estado, ¿no? Para que le bajen el precio. Exactamente. Y el precio es un 5% menos de lo que estaba el precio en febrero. Mario Quintana. Somos muchos en el gobierno, somos cientos, gracias a Dios, que realmente lo queremos vivir como un servicio para hacer algo por la gente y no como un botín. Hoy estamos hablando de valores, de solidaridad, de cómo hacer las empresas más humanas. Medicamentos que se han incrementado prácticamente en un 200%. Un 5% menos de lo que estaba el precio en febrero. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. The Sync, Miau Trio. Do I? see me yelling, listen to me what I'm telling. You won't be nothing without that swing. Now you will forget your sorrows, please don't wait until tomorrow. You won't be nothing without that swing. It make no difference if it's sweet or hard. Just keep that rhythm, everything you've got. Brothers and sisters, see me yelling, listen to me while I'm telling. You won't be nothing without that swing. You never mean a thing without the swing. Ruta Alternativa. Horas 28 minutos, ya sí. Se pasó una hora y media de programa. Vamos, vamos, vamos, que todavía falta mucho. Uh-huh. ¿A qué nos vamos? Nos vamos a ver, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la tapa de los diarios, pero ¿de qué momento? Claro, no exactamente no. De la tapa de los diarios. No, lo que estábamos pensando antes de encarar este tema es cómo... Hablamos de la cárcel de Devoto, del traslado de la cárcel de Devoto, de cómo fue presentado ese pase que va a haber de aquí al 2020 de la cárcel de Devoto a Marcos Paz, previa construcción de una cárcel allí. Lo que nos llama la atención también es cómo los medios de comunicación, así como también estuvimos hablando de ellos en la instalación que se hizo en la previa a la dictadura militar, cómo fueron generando un espacio para el sentido común, para la aceptación de lo que venía, para la naturalización de un montón de cosas, están al servicio de lo que se necesite, ¿no? Es decir, tanto va para una dictadura como para la venta de un inmueble. En el caso concreto de la cárcel de Devoto, es muy interesante ver cómo desde mucho antes ya se está instalando esa naturalización alrededor de la necesidad de sacar de allí a la cárcel. Sí. Vamos a tomar un par de ejemplos nada más para no abundar demasiado. 2009, estamos hablando de 9 años atrás. La Nación dice, los vecinos de Villa Devoto se sienten presos de la cárcel. Secuestros virtuales, suciedad, gritos y amenazas a toda hora son algunos de los perjuicios. Los gritos de los detenidos y de sus familiares, la falta de higiene en calles, llamadas telefónicas y amenazas de los convictos hacia los vecinos y hasta el secuestro virtual de un gato son algunas de las quejas que transmiten con indignación y sin resignarse a lo que sucede. Hemos sufrido secuestros virtuales, vemos cómo los familiares de los detenidos tiran paquetitos, en la jerga carcelaria los llaman palomas, desde la calle a las celdas, hasta arreglan futuros delitos. Dijo a La Nación Gonzalo Aguiar, uno de los integrantes de la Asociación Vecinal Devoto Sin Cárcel. Bueno, es explícito, ¿no? Digo, aquí hay un trabajo específico en cuanto a la cómo se adjetiva, en cómo se presenta, están presos de la cárcel. No dejaron nada, porque hasta el secuestro virtual. El secuestro virtual del gato. O sea, para todos los gustos. Las voces que se buscan y se ponen y se toman como testimonio, ¿no? Este vecino. Hay muchos otros vecinos que por ahí hubieran pensado algo diferente. Y en ningún caso aparece la situación de los detenidos. Tampoco aparece un reclamo. O sea, si la zona está mugrienta, si le falta luz, si hay un montón de problemas, no se debería solucionar trasladando la cárcel. Es decir, en ese momento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tendría que encarar que ese lugar esté en condiciones, ¿no? No necesariamente tiene que tener esas condiciones porque van familiares de presos. Ese sería el otro aspecto. Bueno, vamos al 2011. La Nación, la cárcel, el estigma de Villa Devoto. Bueno, ahí ya estamos categorizándolo de estigma. Para el Barrio, y ahí empieza ya con una cosa muy clarita, ¿eh? El Para el Barrio es una presencia inquietante. La cárcel es una presencia inquietante. Y según agentes inmobiliarios, los terrenos valdrían 40 millones de dólares. Claro, imagínate qué negoción. Se les escapó. Ahí cerramos el trato. Y volviendo a los vecinos, dice, lo consideran un intruso, un edificio tosco y gris, que nació en Monte Castro en la década del 20, pero que con el correr de los años fue adscripto a Villa Devoto para luego arrebatarle el nombre al barrio porque el establecimiento carecía de uno. Es un poema, es maravilloso, es maravilloso, viejo, tosco, gris. Se roba el nombre del barrio. Saquen, te hicieron el poema ahí que vos querías hacer hoy. ¿Viste? Saquen eso de ahí, por favor. Y bueno, vamos ya a ahora, 12 de marzo, Perfil. ¿Cómo titula Perfil? Dice, el fin de la cárcel de Devoto. Un zoológico humano en plena Buenos Aires. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rockdrigues. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Estás escuchando? ¡Erika! ¡Erika! ¡Seba! ¡Corre, corre! ¡Seba! ¿Dónde estamos? Otra vez nos metieron en la tanda. ¡No! ¿Qué hacemos acá? Están empecinados en que uno tenga una tanda y anuncie la fecha del programa y el horario. ¡Ay, y todas esas qué desgastante! Cosas. Es egocéntrico. Si somos humildes, ¿por qué no damos un mensaje que ayude a la paz mundial? Tenemos que hacer una tanda original. Con alguna frase que les quede a todo el mundo. Sí. Vivir solo cuesta vida. Buenísimo. ¿La gente va a escuchar el programa? La gente va a escuchar el programa porque está los jueves a las 8 de la noche, lo va a sintonizar, lo busca. La Colectiva 102.5. Sí. Fracaso feliz. Fracaso feliz. Sí. Pero lo que queda es lo otro, ¿no? Porque la gente así va a hacer la revolución social. Ahora vamos para allá, ¿no? Ahí ¿por ahí se luz sale? Ahí hay una luz. ¿La luz roja te saca? No sé. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Nueve y 36. Exacto. Y ya acá... Ya hemos comenzado la última media hora de esta ruta alternativa. Exacto. Y vamos a ver qué pasó con el tránsito. Querían saber, bueno, ahora le vamos a decir bien por qué ahí. Cuando veas estos cortes, estas marchas, te tenés que parar. Muy bien. La CTA Capital marchará al Ministerio de Espacios Públicos de la Ciudad este miércoles 28 de marzo a las 10 horas, junto con otras organizaciones sociales. Se movilizará desde Plaza Constitución hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público, ubicado en Avenida Martín García 346, para reclamar mejores condiciones de vida en los barrios más postergados. Esto es bajo el lema Una ciudad con los mismos derechos para todos. Participan de la movilización compañeros y compañeras de la CTA Capital junto a Barrios de Pie, otras organizaciones, el FOL Lucha, Polo Obrero, Agrupaciones en Lucha, Movimiento Resistencia Popular. Y yo que le di a los jubilados, pero no era a los jubilados, no. A las 15... entre las 15 y las 20 las actrices y los actores se reunirán, harán una radio abierta frente al Congreso de la Nación para expresar su problemática a la sociedad en forma directa y reclamar políticas que permitan aliviar la crítica situación por la que atraviesa el gremio. Uh-huh. Las actrices y los actores salimos a la calle, nos juntamos en defensa de nuestra ficción, contra la desocupación y por una fuente de trabajo, por políticas de Estado que promuevan y protejan la producción nacional, por la inmediata resolución de la muestra de nuestra ley de actor, en defensa de nuestro trabajo y nuestra identidad cultural. La radio abierta cuenta con la adhesión de todas las delegaciones de la Asociación Argentina de Actores, que cada una desde su ciudad se suma para compartir las consignas y difundir la problemática. Consejo Integral Asociación Argentina de Actores. Ahí estamos y vamos por eso hoy a las tardes, desde las 15 a las 20, frente al Congreso. Bien, bien. ¿Mm? Bueno, Lucre dice que quedó mucho, Lucre en Córdoba, ¿no? Dice que quedó mucho más tranquila después de las explicaciones del doctor Martín Ichinji sobre dónde va a pegar la policía. Ajá, exacto. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. ...1549-489876... el teléfono para que te comuniques con nosotros. Bien, vamos a entrevista, acá, ¿verdad? Sí, vamos a entrevista. Se viene la cumbre de presidentes del G20... va a ser en diciembre, pero tenemos un montón de cosas para entender, para hablar, para saber sobre esto, que si bien falta mucho, nos tenemos que preparar para saber cómo enfrentamos esto. Muchas cosas se vienen moviendo respecto a este tema. Encuentros, cónclaves, debates y resistencias. Miles de organizaciones del todo el mundo se están organizando para rechazar los acuerdos que se proponen implementar. Queremos saber de esto, queremos saber lo que está pasando. Para eso vamos a hablar con Luciana Giotto, recién llegadita del Foro Social Mundial de Salvador de Bahía, Brasil, que se desarrolló el taller de estrategia G20, el camino hacia la cumbre de Buenos Aires 2018. El pasado 17 de marzo. Buenos días, Luciana. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, y ahí te dimos el pie, ¿no? Empezar un poco lo que pasó en el foro y hablar sobre este G20. Sí, ha sido un foro muy interesante. Nosotros, desde la Asamblea Argentina Mejor Sin Tratado de Libre Comercio, llevamos al foro la discusión sobre G20, hicimos unas actividades allá para empezar también a armar ese camino, como ustedes bien decían, hacia esta cumbre que va a ser el 30 de noviembre y 1 de diciembre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que empezamos a mover un poco el avispero, como se diría, para poder tener algunos consensos con organizaciones de otras partes del mundo, ¿no? Que han históricamente seguido el tema de G20 para interesarlas y decirles que nosotros acá también vamos a estar resistiendo contra esta cumbre. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Sí, bueno, me imagino, estuvimos siguiendo un poquito y tocó justo estar en el momento en que fue asesinada Mariel Franco, ¿no? Creo que eso fue parte también de lo que fue el cierre del Foro Social Mundial. Sí, de hecho fue bastante movilizante porque llegó la noticia justo a la noche del día que la asesinaron, y el día siguiente era el jueves del día de actividades. Y fue toda una gran movilización porque las organizaciones empezaron a decirnos, ya no podíamos seguir con la normalidad del foro en esa situación tremenda. Así que de hecho, bueno, durante la mañana de ese día del foro, el jueves, se levantaron las actividades y se hizo una movilización bastante espontánea, digamos, dentro de del foro, que salió y ocupó varias calles ahí en Salvador de Bahía pidiendo justicia y esclarecimiento para este asesinato brutal, ¿no? Contra esta joven, con un cargo político, lesbiana, mujer, negra, viviendo en las favelas, y con toda la situación que se vive con tanta fuerza también hoy en Brasil en general, ¿no? La cuestión de la violencia contra los activistas. Sí, sí, sí. Exacto, en este momento, mientras estaba pasando esto, también acá se estaba reuniendo no sabemos bien, nosotros no, por ahí no entendemos claramente qué se estaban reuniendo, estos encuentros, ¿sí?, que se realizan. ¿Qué escenario se está dibujando, ¿no?, para esto que se viene acá en Buenos Aires? ¿Se reunieron ministros? ¿Qué están preparando, ¿no?, para este G20? Sí, lo que se viene es un año muy movidito. O sea, tenemos que prepararnos que tenemos frente a nosotros un año con reuniones durante... hay prácticamente todos los meses una o dos reuniones vinculadas al G20. A ver por qué. Porque si pensamos lo que fue la reunión de la Organización Mundial de Comercio el año pasado, no tuvimos una agenda tan ajetreada, tan movida, porque, claro, la OMC, que se reúne durante el año, también se reúne en Ginebra. En realidad, lo único que tuvimos acá en Buenos Aires, claro, era la reunión ministerial, que solamente fue en diciembre, entonces no tuvimos tantas novedades durante todo el año. El G20 es diferente. El G20, el país anfitrión, Argentina, desde el mes de diciembre, es el anfitrión también de todas las reuniones preparatorias del G20. Por lo cual estamos teniendo estas reuniones de ministros de finanzas, vamos a tener de ministros de agricultura, vamos a tener reuniones de diferentes tipos de ministros y a su vez lo que se llaman las reuniones afines al G20, que son estos grupos grandes, por ejemplo el Women 20, Mujeres 20, el Labor 20, es decir, para sindicatos y trabajadores, para los think tank, ¿no?, para estos tanques de pensamiento, para los científicos. Eso se van a ir reuniendo también en los meses previos a la reunión del G20, que es la cumbre presidencial, cuando lo vamos a tener a Trump, digamos, ¿no? Trump, Merkel, Shinzo Abe, a Xi Jinping, vamos a tener a todos los presidentes, sí, pero solamente dos días. Claro. Pero tenemos un año con una agenda muy movida, que hace que también nos pone un desafío importante, que es tener la capacidad de responder a mucho de lo que se está, claro, diciendo en estas reuniones. Porque, por ejemplo, recientemente en la reunión en la ciudad de Rosario, se intentó, o sea, el bloque en el Consejo Deliberante de Cambiemos intentó declarar de interés municipal a una reunión de ministros de Agricultura que se iba a hacer en Rosario, y hubo que responder rápidamente para salir con los distintos bloques a tener una respuesta y decir, no, esto no es ningún interés municipal, digamos, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Cuál es la agenda? ¿Dónde se discute esa agenda que estos tipos están trayendo acá? O sea, ¿qué legitimidad tiene esa agenda de discusión? ¿Y para qué? O sea, ¿qué es lo que va a dejar de beneficio a la gente que habita en una ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, se logró frenar esa declaración de interés municipal, pero se requiere mucha rapidez por parte de las organizaciones políticas, sindicales, sociales, que están en cada ciudad donde, claro, va a haber reuniones para poder responder, ¿no? Sí, está claro, esto interpela, se responde, y además de eso, de responder a esta interpelación, ¿se están generando espacios para a su vez generar otro tipo de propuestas? En este momento sí, nosotros lo que estamos haciendo es armar reuniones, que empezamos a reunirnos en el marco de nuestra asamblea para poder justamente tratar de articular a nivel nacional a los movimientos para poder tener una respuesta frente a esto, más que nada porque lo que los medios nos están mostrando, los medios hegemónicos, es que está todo bien con el G20, ¿no? O sea, está todo maravilloso y está muy bien que se reúnan, pero no se hace en ningún momento ninguna historia de por qué el G20 surge en el marco de la crisis del 2008, donde se pasa a trabajar de G8 a G20, ¿no? Claro. Y tratar de ver qué es lo que hoy está tratando de discutir este G20 en un marco diferente también, ¿no? En el marco de el supuesto proteccionismo de Trump y en el marco de nuestros gobiernos en el sur tratando de convertirse en los adalides del libre comercio en un contexto muy diferente a lo que era en los primeros años de los 2000, ¿no? Claro. Y hay que dar respuesta también de las organizaciones sociales, es decir, que nosotros creemos que hay que dar otras discusiones, que son otros los temas que hay que poner sobre la mesa, y en todo caso también son otros los interlocutores, ¿no? Porque hay un tema importante, que es que se genera con estos grupos de afinidad al G20 una pantomima de democracia, una pantomima de diálogos, es como una puesta en escena de que hagamos como que discutimos con la sociedad civil, pero lo que discute la sociedad civil no tiene ninguna poder de poner obligatoriedad a las discusiones de los presidentes. O sea, eso es un dato importante, porque nos van a venir a decir, bueno, pero ustedes tienen lugar para discutir como sociedad civil. Y no, la verdad que no, porque eso es una puesta en escena, es una escenificación, una obra de teatro, ¿no? De claro. Hagamos como que discutimos, pero en realidad lo que opinen las organizaciones sociales no nos interesan, porque no tenemos por qué como presidentes acatar lo que allí se discuta. Entonces, hay muchos temas para empezar a discutir sobre qué es el G20 y qué es lo que está haciendo acá en Argentina, y por eso es que es importante organizarse también para plantear estos temas de discusión, ¿no? Claro. En el caso este de las los foros de por afinidad que arman, además de esta simulación que vos describías, las entidades que están allí, las organizaciones que están allí, ¿son representativas, por ejemplo, del sector de mujeres en Argentina? Es interesante. Mira, justo del sector de mujeres es un tema que nosotros queremos tomar con fuerza, porque para que ustedes se den una idea, la presidenta del grupo Women 20, o sea, Mujeres 20, que va a trabajar durante este año, es la esposa de Gustavo Globocopatel. Entonces, ella es la representante, digamos, es la que preside las reuniones. Y por ejemplo, hace poquito hubo una reunión preparatoria del Women 20 y donde hablaron de las mujeres rurales, ¿no? Las mujeres del campo. La entonces, mujer de Globocopatel sería una mujer rural. Claro. Exactamente, claro, exactamente. Sí. O sea, ¿no? Uno se le imagina con botas a la mujer de Globocopatel, pero sí, de Louis Vuitton o Chanel, digamos, ¿no? Sí. Esa no es la imagen que uno tiene de la mujer del campo. Sí. Pero esas son, digamos, yo sé que parece, lo estoy planteando como algo gracioso, pero desgraciadamente es tan gracioso que es real, digamos, claro, ¿no? Claro, claro. Porque esto es verdad, digamos, esta señora es la que preside el Women 20 y, digamos, es interesante también, y me parece que habría que, digamos, más adelante dedicarle un tiempo especial a discutir el Women 20, porque hoy, en todos los tratados de libre comercio que se negocian, y en este tipo de foros, el tema de la mujer ya llegó, digamos, es un tema que hoy se discute en los foros internacionales, es un tema que llegó para quedarse, ¿no? Pero el tema es cómo se discute, cuál es el acercamiento que se le hace a este tema. Si nosotros lo vemos en el caso de Women 20, el acercamiento que se le hace es a la mujer emprendedora. Entonces es a la mujer de negocios, ¿no? Entonces es cómo la mujer puede participar mejor en esta idea de, por ejemplo, paridad salarial en las empresas, llegar a los cargos ejecutivos. Ese es el approach, el acercamiento que se le hace desde este tipo de foros, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, acá hay muchos otros temas sobre la mujer que no son tomados, que no son tratados, que ni siquiera son mencionados y que tienen que estar puestos sobre la mesa de discusión. Entonces ahí es donde se mete con fuerza el movimiento feminista a hacer una crítica de esta idea de las mujeres emprendedoras, de las mujeres empresarias, las mujeres en las pymes, que es en definitiva lo que puede ser integrado, ¿no? Dentro de estos tratados, dentro de estos acuerdos, se puede integrar ese rol de la mujer como una mujer dentro del sistema económico, pero no una mujer que viene a poner las discusiones de igualdad, equidad y paridad real en su relación con el hombre y en sus relaciones matrimoniales, sexuales, en la calle, laborales, todas las relaciones que lleva adelante las mujeres y que hoy, digamos, todavía hay una gran desigualdad, ¿no? Entonces, esa es una discusión fuerte que se va a estar dando este año. Totalmente, Luciana. Bien. Sí, yo estuve leyendo un poquitito estos resúmenes que ellos mismos hacen, ¿verdad? Y me parecía que había una intensa disputa de sentido, justamente, de la lucha, por el sentido de la lucha de las mujeres, ¿no? Que me parece estaba ahí. Bien. Ya nos dejaste para la próxima, seguimos con este tema. Muy importante. Que hay muy que seguirlo. Exactamente, y yo creo que el movimiento feminista, el movimiento de mujeres argentino tiene mucho para decir sobre esto, por eso creo que va a ser un año muy picante en ese sentido. Está habiendo muchas respuestas, va a haber mucha formación sobre este tema, vamos a hacer materiales sobre este tema también para poder salir a dar este debate que si no, no aparece bajo digamos, de ninguna manera en los medios hegemónicos, así que vamos a ir siguiéndolo. Por supuesto. Luciana Giotto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Luciana Giotto. Sí, acá tengo a las mujeres, ¿no? Esta foto me... acá tenemos para conocer a Andrea Globocopatel y todo lo que están haciendo estas mujeres. Además, emprendedurismo. Perdón, además asume como propio el apellido del marido. Sí, sí, Andrea Grobo Patel. Grobo Copatel. La empresaria Andrea Grobo Patel, rural, la mujer rural. Claro, claro. Bandera, Luna Monti y Juan Quintero. Si me vieras de cerquita podría notar que gané como al pasar unas rayas en la piel, como un niño del jardín con viromi sin papel. Y que muestra más o menos mi historia hasta aquí, el contorno de paisaje por donde pasé, las derrotas que viví, los hermanos que gané, lo que siento y lo que pienso me pintan como un lienzo, meme. Y las voces de los míos resuenan en mí, aunque no se los pedí, me cuidaron con amor, cada fibra de mi ser se tiñó de su color. Y los llevo con orgullo por ahí donde voy, acompañan mi camino hasta el día de hoy, y me muestran lo que fui, y me obligan a subir, y me ayudan a crecer. Y aunque debo confesarte que por ahí me da pudor, me describen como soy. Y un trapito que flamea, meme. Y me siento una bandera, meme. Vamos. Esa tele chiquitita que se mueve sin parar y saluda con fervor a su gente y su lugar. Se mantiene firme y arte y le ha hecho mucha falta, meme. Quería que supieras que pude elegir. Unas veces acerté, otras tantas me perdí. Lo poquito que aprendí, con amor lo dejaré. Soltaré de lo alto del palo mayor las canciones que más quiero y que canto mejor. Y lo haré para agradecer a los que hoy están aquí y también los que no están. Aunque el tiempo y la intemperie me perjudan el color, mientras viva bajo el sol. Soy una bandera, meme, con el viento y mis amores tengo todo a mi favor. Y planeo para Eduardo, para el Tiki y el Andrés, para el Edgardo, para la luna que más quiero, para el Nero y los queridos compañeros. Ruta Alternativa. Se fue el programa. Sí, falta muy poquito. ¿Qué pasó? No me quiero ir del G20. A ver, qué diga, brevísimo rápido. Comentario. A veces es muy interesante ir a ver cómo se presenta ellos mismos, ¿no? En cada síntesis de cada foro por afinidad o como se encuentro por afinidad o como lo llamen, que eran 61, quedan 60 todavía, sí, para este año, acá en Argentina se van a dar todos, hay en cada síntesis, al pie de cada síntesis, hay una descripción sobre qué es el G20. En lo cual, bueno, algo de lo que dijo Luciana Ayotto está allí, ¿no? Que nació en 1999, la crisis económica del 2008 lo potenció hacia otro lado. Y el cierre de este párrafo dice: en conjunto, sus miembros representan el 85% del Producto Bruto Total, 2/3 de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Me quedé pensando, porque si el 85% está representado y representan a los 2/3 de la población mundial, lo que ellos mismos nos están diciendo, que el otro tercio que queda fuera del G20 se tiene que arreglar con el 15% del Producto Bruto Global. Ya está, ¿qué nos quedó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Sí. Nos va a hacer mal ese audio igual. ¿Ah, sí? Sí, escuchen. Hay que ganar 1-0. Y jugando mal. En Europa me dan un premio y acá me dan tiros. Porque claro, la verdad, claro, no tiene otra explicación. Sí, con un 10 diría yo. No se vacía la pileta, porque si usted vacía la pileta se le raja. Nosotros hemos logrado sacar a la luz la verdad esa noche. Se ha comprobado que cruzó en rojo, que iba a alta velocidad, que iba con la mano por imágenes del domo. Y bueno, y sin sirena también, hemos comprobado por los handys